no. Oren, oren, oren, oren. Oren constantemente. La astucia de Satanás se ha infiltrado en todos los pueblos, en todo el mundo, en todo el orbe. Recapaciten, hijos míos. La constancia en el obrar, en el amar. La falta de caridad en perseguir a mi hijo. En la crucifixión, constantemente, lo crucifican. Está atado de pies y manos, abofeteado, ultrajado. Es mi Hijo Jesús, en vuestra iglesia. Los hombres van a la perdición, hijos míos. Callen. Es tiempo de orar, de callar y de actuar. No dejen que el demonio les quite la paz que tanto os quiero llevar en vuestro corazón. Mi Hijo amado es bendecido por vosotros. Os queréis bendecir, hijos míos, en vuestra persecución, en vuestra donación a mi Hijo amado Jesús. Seréis reconocidas, hijas mías. Reconocidas en vuestra nada. En mi corazón inmaculado. Como hijas de María. Amén. Sed pequeñas. Sed castas en vuestros pensamientos. En vuestro corazón. En el amor, en la donación. Sed pequeñas como mi Hijo Jesús. En la donación al amor, en la cruz que Él entregó a todos vosotros. Vertió su sangre. Se apoderó constantemente del dolor de sus hijos ingratos. Os hizo suyos vuestros pecados y os reparó ante tal ingratitud a la presencia del Padre. Ave María Purísima, estoy con vosotros. Os quiero pequeñas, así pues, ánimo, hijas mías, os doy mi bendición, os voy a bendecir hoy, vuestro sí, vuestro corazón, vuestra mente, vuestros ojos, vuestra frente, vuestra donación. Os doy mi amor de madre. Os quiero confiar un secreto. Estoy triste, muy triste. Llorando, sollozando, lacrimosamente, con lágrimas de sangre en mis ojos. Hijos míos, no teman. Estoy con vosotros. Han sido mancillados mis pies, mis manos, mi inmaculado corazón, hijos ingratos, que no quieren reconocer a un Dios tan grande. Hijas mías, a mi Creador, a vuestro Creador, vuestro Pastor, os está animando a perseguir, a amar, a revestir, a recoger mis ovejitas para mi redil bendito y tan amado de mi inmaculado corazón. Para así, sed pequeños y sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ave María Purísima, estoy con vosotros. No teman. Os voy a revestir en el amor, en vuestra falta de fe, en vuestro engaño, que se os ha esparcido entre vosotros, en vuestra donación, dudando y pensando cosas que no son de Dios. Ave María Purísima. Hijas mías, os he bendecido esta tarde. Cuánto engaño, hijas mías. Cuánto engaño hay en vuestro corazón. Sed pequeñas, hijas mías. Dadme vuestro sí. Hay un Dios de amor, no de pereza, no de vanidad, no de prejuicio, no de presunción. Es un Dios no de falta de fe, Dios de amor, que se os hace pequeño en vuestro corazón, como mendigo pidiendo su amor. Ave María Purísima, os doy mi amor y mi bendición. No teman. Os he bendecido esta tarde. Soy la Inmaculada Concepción. Soy María, la Dolorosa. Soy la esclava del Señor. Os he bendecido y os doy mi amor. En el nombre de mi Padre, Yahvé, Cristo Jesús, mi Hijo bendito, mi amado Jesús. Y de mi Santo Espíritu, Esposo. Amén. Repítala en todo momento. Aquí la esclava del Señor. Yo soy vuestra madre. El cielo os bendice y os anuncia. Regocijaos pues en los dos corazones fundidos en uno solo. El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. No teman. Oren. Sean bendecidas. Ego sum. Fiat voluntas tu. Repitan constantemente. Yo soy el Verbo encarnado. Os bendigo. En el nombre de mi Padre, Yahvé, de mí, su Hijo Jesucristo, y de mi Santo Espíritu Consolador, os doy mi bendición. No teman, estoy con vosotros. Ave María Purísima. Sin pecado, mi Señor.